en la kermés a comer que se acaba el mundo. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. And my mama cried. Ha pasado tanto tiempo, pero los cumpleaños tienen esas cosas. Hoy Radio Kermés cumple 5 años de sus primeros pasos cuando éramos una pequeña web. Creo que tenemos cupo para el jardín de infantes que se hizo allá en Ingeniero Luigi, ¿no? Pues ya estamos en salita de 5. Claro, no caía. Qué larga que fue la introducción. El tema es que, bueno, no se terminó de construir el jardín y no sé si vamos a llegar a ingresar. ¿Qué pasa en los cumpleaños? Siempre aparece alguien, un tío, un padrino que no estuvo en los cumpleaños anteriores, ¿viste? ¿Qué hace? Que se pasan con ese tipo de gente 5 años, pero a los que seguís queriendo finalmente en algún rincón del corazón y ellos también. Hoy vuelve a esta kermés de los sábados, como todos los sábados, como todos los domingos, Concho Martínez Argumedo, que así es que se llama nuestro cocinero de cabecera. Concho, se me caen las babas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. A mí se me caen los lagrimones desde un comienzo cuando me dijiste, me propusiste, vía Juan Ignacio de Pian, venir esta vez a este programa. Saludo a Verónica McLennan también, que pidió la posibilidad de entrar en la radio, en la mañana de Radio Kermés, cuando recién comenzamos. Bueno, no. También agradezco al señor, señor Alto Aguirre, que Alto me ha dado, y también al señor Martín Portini, que me ha dado la posibilidad. ¿Me equivoco? O hay una mezcla de Concho y Eleonoro. ¿Y qué? ¿Por qué? Raro, ¿no? ¿Por qué está tan chivero? Lo que pasa es que he tenido con Eleonoro un curso sobre marketing radial que la verdad que me viene de pelos, Juan Pablo, porque no estaba... Estaba un poco tirado de pesetas y he venido a levantar un poco. Pero está la peseta, Vicente. No importa, es tan hermosa la palabra peseta. Yo no sé si usted sabe, estamos al aire en este momento. Así que seamos sintéticos, vamos a lo nuestro. Está además Armando Lagarejo para seguirle el hilo. Exacto. Gracias, Armando Lagarejo. Gracias. Bueno, estamos al aire. Esto es muy... buen padre no vino, Luis María, buen padre, José María, buen padre... Néstor Cristina, buen padre. ¿Cómo Néstor Cristina? Néstor, ah, no, ese es Panky, ese es Panky. Néstor Cristina María, buen padre, no está por venir aquí. Y me dijo, bueno, léete unos libros. Y yo traje 2 libros hermosísimos, Juan Pablo. Que los va a leer. Comerla. ¿Ahora? ¿Por qué me pone eso? Yo le diría, Concho, que si usted se va a tomar la molestia de volver seguido acá, empecemos con uno. No hablamos grande de entrada. De grande. Bueno, el primero que tengo es El arte de la cocina francesa. Mucha manteca. Y a mí me dijeron que yo iba a tener un bloque. A mí me extraña. Mucha manteca y crema. Me extraña. Básico. Perdóneme, ¿no? Me extraña araña. Que justamente hoy que se reintegra, digamos, que viene a refundarse usted mismo aquí al programa. El bloque largo lo hice venga, yo, venga Armando a hablar de la cocina francesa en vez de hablar de la cocina de su tierra, de su patria. ¿Usted cocina con tierra? No. ¿Usted no cocina con tierra? Yo cocino con alimentos con gaza y con manteca, como bien dijo aquí mi amiga. Perdón, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Cintia Alcaraz. Ay, Cintia. ¿Se acuerda de sí, eso? Enema no ha venido, ¿eh? No, pero es muy parecida. Él estaba era pareja, touch and go, no sé qué era de. Pero usted también está muy linda. Estoy bien. Me bueno, gusta su poco bastante. Bueno, le voy a contar. No, gracias, Fahrenheit. Gracias, librería Fahrenheit, por darme... ¿Librería? ¡Ah, no, bueno! ¡Otro más! ¿Pero qué es esto? Hoy salió en la arena una nota de librería por Fahrenheit. Eso. Y acá nunca vemos un puto libro, que sea un libro. ¡Manden un libro! ¡Un señalador! ¡Algo! Bueno, Fahrenheit manda un libro, Bortiri manda... No te voy a decir un emprendedor, pero... La verdad... Una hierba. Que mande esos trapos de piso que tanto promociona. La verdad es esta. Con Néstor, Cristina, María, buen padre, una vez fuimos a Fahrenheit y nos robamos este libro. Ajá. Así que, bueno, Gabriel, esto va por el libro, ¿eh? Es difícil robar este Bueno, libro. El arte de la cocina francesa, vi Julia Child. ¿Qué? Julia Child es una cocinera. ¿Nos va a hablar de comida o de libro? Este es un libro. Vengo a cumplir. Para hablar de libro, traemos otra persona. Para hablar de libro, hablamos nosotros. Tenemos a una eminencia, como Armando Lagarejo. Sí. ¿Cuántos años? Para hablar de libros. Bueno, está bien. ¿Quiere que elijamos una receta de esto? Dale. Elegimos. A comerla. ¿Por qué? Va. ¿Quiere que la elija yo? ¿Quiere elegirla usted? Sí, cómo no. Pero tiene que ser rápido. Dale, sí. Ya. No ya, puede ya. ser que no sea ahí rápido. Ahí la señaló, listo, ya está. Ahí está. Guisado de carne vacuna. Por ejemplo, que esto lo podemos hacer acá tranquilamente porque carne vacuna hay. Dale, boludo. Un guiso. Un guiso. Es un guiso de mierda. Sí. Se llama guisado de carne vacuna ya o le pied le double manger. ¿Qué va a leer todo? ¿Va a leer la receta? Y bueno, ¿por qué francés? Está bien. Por ahí un guiso en Francia es distinto, qué sé yo. ¿Por qué se llama le double manger? Le ponen roquefort. Dale, a ver. Oh, carne de vacuna braseada al vino tinto. La carne de vacuna braseada es un plato extraordinario para una fiesta. Aparte, tienen un aspecto y un aroma de un sabor delicioso. No hay otra que estar pendiente para que no se haga demasiado. Si no, conviene dejarlo un poco más porque a la gente no le gusta que esté crudo, como aquí en Francia. Pero la receta siguiente exige 4 o 24 horas de adobo. Ajá. Es un montón de tiempo. Es una mierda. Pero bueno, vos lo dejás a la noche del día anterior en la heladera, en una bolsita con el adobo y te lo haces. Entre 4 y 24 tenés, te digo. Pero esto es una mariconada. Yo lo tengo que decir porque no se puede poner tanto tiempo. No es para el impaciente. Claramente no es para el impaciente esa. Es lenta la cocina receta. Francesa. Igual, por ahora no ha dicho nada distinto a lo que hace cualquiera en su casa con la carne. Yo tengo una mejor receta para. A todos ustedes. Ah, bueno. Eso queremos. Está bien. Está bien. Porque, bueno, pero compren el muy libro. Bien. Que los libros sirvan para contraponerse a lo que nos están aconsejando. Para está resistirlos. Claro. Está bien. Tengo una de las primeras recetas que dije aquí en el programa. Otra vez, va a robar con Verónica McLennan. De Verónica McLennan. Sí. ¿Tiene algo con Verónica McLennan? ¿Por qué la menciona tanto? Y además con esa cara. Con tenemos. Tenemos la historia juntos. Se humedecen las. Tenemos Alguex. Se le humedece en la. Pasa que es difícil para un gallego tanta X. Tenemos Alguex con Verónica McLennan. Se le humedecen las comisuras, ¿eh? Sí, me parezco a usted. No, no. ¿Cómo vos, Juan? A ella, digo. Alcanzame el trapo de piso ese que trajo. El trapo de piso que trajo Bortiri. No, que te limpio. Que está bien Bortiri. Pero tengo. Trapo de piso puro algodón. ¿Puedo decirle la receta o no? Sí, sí, dale, claro. Dale. La receta es muy simple, es para todos los cumpleaños. ¿Pero qué es? No va a ser. No son será. Los salchimelos. No. No, pero esto hay que explicarlo bien. ¡Salchimelo! Por favor. Qué coincidencia. Hoy temprano, yo sé que no se lleva bien con él, pero cuando empezamos este programa y usted, Concho, no había llegado, Juan y Depián postuló esto de los salchimelos también como algo infaltable en los cumpleaños. ¿Pero qué es una mentira? ¿Cómo? Bueno, es una traición. Es una traición del alumno contra el maestro. Bueno, vengo con esta receta. Usted le dio mucha confianza. Pero me ha robado los salchimelos. Sí, le ha robado los salchimelos. No, igual él me no explicó robado. Cómo se hacen, ¿eh? Él simplemente tiró así como, bueno, esto no puede faltar. Casi que le hizo propaganda. Pero ¿eh? Dijo que el secreto era... No. Las tapas de... No. Sí, pero no dio la marca, ¿eh? Me parece que digo tapa de tarta, que es más o menos parecido y te rinde más. Bueno, voy a dar mi receta pero ya no sé si darla porque porque me parece que me han timado. La damos ahora. Pablo Aymar va a buscar una música de recetas de estas que pasan al final de las recetas de los grandes gourmet en los canales que dice ingredientes, qué sé yo, tiempo. Bueno, y lo hacemos sintéticamente como para saber nosotros. Salimos de acá y nos vamos a hacer los alchimelos de la Carmen. Pero ¿no? Pará. Antes que nada, tengo que decirle a todo el público que el programa pasado tuvimos un inconveniente y hablamos de algo que no era solamente de cocina, algo político. Pusimos una canción. ¿Cuál es el programa pasado? Y bueno, y con Cortese, con el cocinero Cortese. Se llama Calabrese. Perdón. Perdón, lo que pasa es que me habían contratado para mí, para hacer esa lo tenía que hacer. A no ser que sea otro. Lo Cortese, no Quinta, lo Valiente. Perdón. Lo Valientese. Me habían contratado, yo quería decirlo en vivo, nada más que nos hemos equivocado en Cocineros Argentinos. Usted estuvo en Cocineros Argentinos. Claro. Está bien. Pero bueno. Como invitado. No, y yo estaba contratado para ver las disculpas. ¿Cómo si se llama Cocinero Argentino, qué hace un gallego? Y bueno, él equivocó. Cortese, ¿qué? La madre patria. Calabreses. Y Calabreses, bueno, los Calabreses y los Cortese no quitan los Galán. ¿Y qué es? Los Galán. ¿Y billetera? Mata Calabreses. ¿Cómo que es? Él es cocinero. Mata Calabreses. ¿Pero es argentino? No, es italiano. Un cocinero no tiene patria. Es lo que yo le dije cuando me contrataron. Pero usted sí, porque usted se reivindica primero como español o gallego y después como cocinero. Como español del mundo. Bueno, ahí está. ¿Pero por qué me pongo una tarantela? Sí. Pero si no soy calabrese. Presentó cocina francesa y es español. No ponga una tarantela. Para el preparado de los salchimelos, recomienda. Usted tiene que comprar una docena de tapas de empanada. La anónima. Peña Brown. Dos paquetes de una docena de salchichas. La anónima. Peña Brown. Nada más. Y lo que tiene que hacer es agarrar las... Un huevo. Los huevos están carísimos. Está loca. ¿Usted quiere un cumpleaños o qué quiere? Mándelo a Disney si quiere comprar huevos. ¿Para qué va a comprar huevos? Claro, es la cocina para económica. Porque es un vestido de princesa. ¡Usted no está en contra de los vestidos de princesa! ¡Basta de aprincesar a los achimelos! Bueno... Sigo. Sí, continúo. Pone la salchicha cortada en cubitos de 2 centímetros. Y no dan, va a quedar uno muy chiquito. Lo otro se lo... sobra la puntita. Lo otro hace una pasta para después. Envuelve como si fuera un caramelo con la masa de empanada, un caramelo o un porro mal hecho. Claro, el que está así arrugado las dos puntas. El que está mal hecho. El que sabe. El que se está riendo es porque... Señora, el que se está riendo alguna vez lo hizo mal. Nos van a cerrar. Yo me estoy riendo de que es lo mismo que dijo Juan y de Piano. O sea, acá ha habido un hackeo de los mail o algo. Están llegando efectivos policiales. ¿Escucharon porro mal hecho? Y está llegando gente... Me robó el chiste. Está diciendo exactamente, pero hasta con las mismas palabras que lo dijo él. Es un ladrón. Le roba al Indio Solari, roba al Negro Vilches, le roba a todo el mundo. Todo. Al Negro Vilches le robó también. Sí. Es un ladrón que le ha robado a todos. Ya bien lo dijo mi compatriota. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por compartir estos 10 años de la Kermés de los sábados. Pero están crudas todavía. 5 años de la Kermés de los sábados en esta casa. ¿Cuántos? 8 años de la Kermés de los sábados en distintas casas. ¿Cuántos salchimelos es recomendable comer? ¿Por persona? Sí. Es como un sushi, por pareja, es como por la pareja. Bolita de sushi. Yo le recomiendo no más de 7. Es como el sushi, entonces. ¿Cómo? El sushi se come, te viene la bandejita con 7 piezas de... Pero el sushi está bien, buena comparación. Se come con palitos, con soja. No, ¿cómo con palitos? Se come con soja también, si se come con coche. Estamos hablando de llenamiento. Sushi igual me recago de hambre. El salchimelo, o sea, para hacer la porción de salchicha que va dentro de un salchimelo, ¿qué es? ¿La salchicha dividida en cuánto? 5. En 5. 5 de 2 centímetros. Clarísimo, pero te sobra la puntita, yo te digo. 5 de 2 centímetros, ¿no da? Te sobra la puntita. Siempre sobra la puntita. Después haces algo con 2 puntitas o 3 puntitas. Y esto en un acto político. ¡Qué deformidad! 3 puntitas, si me estás diciendo. en un acto político, sí. ¿Puede sustituir al choripán, por ejemplo? Sí, es muy... bueno, me han robado también el chorimelo. Pero que, eso es muy que viene, pro. El chorimelo es muy pro. En un acto peronista jamás el había chorimelo. El chorimelo me lo quiso contratar el gobierno, el nuevo gobierno de la República Argentina. Soy Javier el Colo Macalli. Estuve charlando directamente con él. Le dije, un colorado. El Chori Macalli. El Chori Colorado. El Chori, jajá. Bueno, no funcionó. No lo pude vender. Pero, ¿por qué? Porque lleva una tapa de empanada. Eso encarece el producto de una manera que no se puede ganar con eso. Bueno, Concho, un gusto tenerlo de vuelta. Ojalá vuelva. No, pero... ¿Eh? No le podemos cortar así, me parece. Y porque, bueno, pues, sí, ya, de alguna forma hay que cortar. Todo además, sí. Y a mí esta me interesa. Siempre hay un postre. Siempre. Que corta lo... Que corta el bacalao. Claro. ¿Qué quiere? Tenía una... Pero pará, está bien lo que preguntás vos, ¿no? ¿Qué preguntó? No preguntó nada. Quiero cerrar esta no, noche. No, no, se queda algo. Pero está bueno. Con el chorimelo. Y además hay muchas variantes también. Claro, la morcimelo. Sí. Oh, tiene también, no, tiene la berenjemelo. No, es el mejor maridaje. Cualquier cosa puede ser con... Sí. Sí. El maridaje. El maridaje, como siempre, es un buen vino con Cunnington de pomelo. Como una sangría. Una sangría. No, es Cunnington de pomelo. Si no hubiera dicho sangría, ya no, no sé qué. No, Cunnington de pomelo es un jugo de pomelo marca Cunnington. Pero lo mezcla con vino. No, porque es chorimelo, también es para el niño, está pensado, está bien. Ah, pero vos no dijiste vino tinto con Cunnington de pomelo. Pero por eso, para los niños es la Cunnington con el vino, si no, no se le da puro. ¿Y se qué le da vino? Rebajado. ¿Por qué? Me llama la atención... Ha venido tan chivero, Concho. Y me llama es que la... vengo de correr. Vengo corriendo. ¿Por qué da la marca del pomelo, que a casi nadie le importa, y la del vino, que sí sería importante, no la menciona? Usted está loco. Es una bebida para niños. ¿Por qué vamos a decirle la marca alcohólica que está tomando? Con darle un poquito de alcohol basta. Pero al niño no. ¿Cómo que no? La Cunnington es para el niño y el vino para el niño. ¡No! Pero el vino no puede tener marca porque es pequeño, es dosis. Una pequeña dosis. Es para que el niño no moleste. Una lágrima de vino. Claro, que se come su salchimelo, sí, su no chorimelo. No estamos de acuerdo, pero bueno, también hay pero voces. Pero usted hay padres y madres que están de acuerdo. Ha ido un cumpleaños de 3 años a 10 años. Hay que ponerle. Córtela. Hay que ponerle sangría. Claro. Hay que ponerle un poco de Cunnington. Hay que ponerle un poco. Para los de 10, aunque más no sea. A los de 10 ya le ponemos otras cositas. O sea, es una medidita de vodka. Ya está. Bueno, en contrataciones, pero yo hago cumpleaños. Pero lo dejamos ahí. Otra vez traigo la oferta y la demanda vendrá después. Lo vamos a estar llamando, Concho. Gracias. Muchísimas por venir, a usted, y ojalá vuelva. A usted, que vuelva la niña.